sindicato. Nos dije de ninguna manera el sindicato podía estar en esa reunión porque no se iba a hablar de cuestiones de trabajadores, sino solamente de políticas educativas, en el sentido, nosotros reafirmamos la historia de la UNTA, que históricamente ha trabajado en políticas educativas y en proyectos de inclusión acompañando estos procesos, y no, que de ninguna manera, y pararon la reunión hasta que nosotros nos retiráramos, ¿sí? No vamos a impedir de ninguna manera el diálogo de las autoridades de educación, que esperábamos que den una respuesta, que me parece, por lo que pudimos ver, no era ni el tono ni la intención de las funcionarias de educación. Debe decir,